Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Si otra generación tuviera que reconstruir al hombre a partir de sus escritos más sensibles, pensaría que se trataba de un corazón con testículos, un corazón con escroto. Georg Christoph Lichtenberg. Sean bienvenidos a una emisión más del programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Y apegándonos a la tradición, los saludamos Lupita y Marco. Recuerden que los talleres culturales ya iniciaron en nuestra facultad, pero todavía pueden inscribirse a los que faltan por iniciar. La convocatoria la pueden seguir mediante el Facebook oficial de la facultad, facebook.com/comunidad.filos.umsnh, donde también pueden ponerse en contacto con nosotros, y en la página oficial de la facultad, filos.umich.mx, podrán encontrar todas las actividades que la facultad ofrece en general. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM, por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Iniciamos este programa invitándolos al Congreso Antropologías para el Mundo, a realizarse del 12 al 14 de marzo en nuestra ciudad de Morelia. Para mayores informes pueden consultar la página de la facultad filos.umich.mx. Y bien, una vez hecha la invitación, pasemos a nuestra sección dedicada a la creación. Escucharemos el cuento El Sillón, de Margarita Blanco, exalumna de la Facultad de Filosofía, narrado por nuestra amiga Lupita. Poiesis. El Sillón, por Margarita Blanco. Cuando doña Clementina, nuestra anciana vecina, se murió, sus hijos le regalaron a mi mamá este viejo sillón, que aunque antiguo, dice mi papá que es estilo Luis XVI con remates labrados en madera. Está muy bien conservado. El regalo vino bien para la sala de televisión en donde siempre se sienta mi abuelo. Pronto comenzamos a notar, durante el aseo semanal, que las cosas perdidas aparecían entre los cojines. Mi mamá encontraba los lentes de mi papá, las llaves que tanto estaban buscando y hasta una naranja podrida a medio comer. Y es que uno se sentaba ahí, en ese espacio tan mullido y calientito, y ya no se quería parar a cambiar el canal de la televisión. Y prefería traer de la cocina un plato con cena en vez de comer, como debe de ser en la mesa. El sillón comenzó a ser el lugar más discutido por la familia. Ahí uno se iba relajando, sin saber que el sillón aprovechaba para tragarse todo lo que podía. Una cinta del cabello de mi hermana, el periódico, unas monedas, la pavita de mate. Y así, poco a poco el sillón comenzó a comerse más y más cosas. Una vez el gato desapareció una semana y mi hermana estaba muy triste porque extrañaba a su bola peluda. Descubrimos, después de 2 semanas, que estaba en el fondo del sillón porque ronroneaba. Lo mismo ocurrió con el abuelito, a quien mi mamá ya había reportado como perdido con la policía. Una tarde salió del sillón como si nada, preguntando qué íbamos a cenar, que ya hacía hambre. Fue entonces que mis papás decidieron regalar el sillón a alguien más o quemarlo. Que a lo mejor era cosa del infierno. Pero nos opusimos. Tantas tardes que habíamos pasado con él, comiendo galletas con cajeta, tostadas de queso. A Ante la amenaza de que se lo llevaran, decidí conocer qué se sentía ser tragado por él. Mientras mi mamá hacía la comida, me senté y cerré los ojos y me fui relajando. Soñé que iba por el sendero de un bosque a contraluz del sol y que muchos caballos venían hacia mí. Escuchaba cada vez más fuerte sus pisadas. Creía que me aplastarían, pero me sentía atado al piso. No podía moverme. Tampoco podía cerrar los ojos. Solo podía quedarme viendo el polvo que levantaba su carrera. Pasaron junto a mí, muy cerquita, fuertes y libres sus cuerpos sudorosos, sus crines al aire. Escuché a lo lejos el grito de mi mamá llamándome y dudé en regresar con ella o permanecer en este bosque en donde se vislumbraban arroyos cristalinos en los que podía jugar veredas inexploradas. Pero mi mamá me llamaba cada vez más fuerte y cada vez más angustiada. Salí del sillón, todavía con sueño, con la imagen de los crines de los caballos levantadas por el aire. Mis papás se enojaron mucho porque dijeron me había perdido durante varias horas. Amenazaron con que ahora sí tirarían el sillón al camión de la basura. Con la ayuda de mis primos lo llevamos a la casa en donde no vive nadie y en las tardes, cuando ya hicimos la tarea, nos gusta sentarnos ahí. Cerramos los ojos y nos encontramos con imágenes cada vez distintas que el sillón nos regala. Mi hermana soñó con tigres domesticados como gatitos y Juan con dragones naranjas. Algunas de esas imágenes las escribo para que no se me olviden. Una vez le enseñé una a mi maestra. Ella asegura que tengo talento para ser escritor. Siempre me dice, ¿te imaginas cuando tu nombre, Julio Cortázar, aparezca entre los grandes cuentistas? Poiesis. Hagamos una pausa musical con la cantante de música tradicional mexicana, Jaramar, con la canción La Tortuga, cantada en zapoteco, una canción ritual de cortejo y fertilidad para la ceremonia del matrimonio de los indios Guave, la cual aparece en el disco Lenguas. Que me guiñado, shma pañi un mandar y suki, Enseguida les traemos información relevante sobre el Congreso Antropologías para el Mundo que se celebrará en nuestra ciudad y fungiendo la Facultad de Filosofía como sede del evento, vamos a los detalles que nos proporcionó una de las colaboradoras del evento. Polis. Los próximos días 12 al 14 de marzo de 2014, nuestra Universidad Michoacana tendrá a bien ser sede del Congreso Antropologías para el Mundo, tramas de saberes para contribuir a la ecología política planetaria, el cual girará en torno al pensar del Dr. Arturo Escobar, catedrático en la University of North Carolina at Chapel Hill. Arturo Escobar es hoy por hoy el más destacado antropólogo ambientalista latinoamericano. Su obra es El Crisol, en el cual confluye lo mejor del pensamiento postestructuralista atraído hacia las raíces de los mundos de vida de las comunidades tradicionales, abriendo nuevas perspectivas para la comprensión de los pueblos de los ecosistemas biodiversos, caminos en los que se enlazan sus luchas políticas para emanciparse de los poderes colonizadores y forjar sus propios territorios de vida. Su estudio del proceso de comunidades negras es ejemplar de los movimientos socioambientales emergentes en América Latina en el campo de la ecología política, lo cual ha dicho Enrique Leff sobre Arturo Escobar. Enseguida, platicamos con Silvia Alejandra Salgado Ulloa, alumna de la maestría en Filosofía de la Cultura y colaboradora de este congreso. A continuación nos da una breve reseña. La invitación al programa del Congreso de Antropologías para el Mundo, tramas de saberes para contribuir a una ecología política planetaria, llevará a cabo de los días miércoles 12 de marzo al viernes 14 de marzo. Las actividades comenzarán en las mañanas de 9, iniciando desde las 9 de la mañana y culminando aproximadamente a las 7:30 u 8 de la noche. Cada día se llevarán a cabo diferentes mesas temáticas, por ejemplo, y en diferentes auditorios. Por ejemplo, el miércoles 12 de marzo comenzarán las mesas temáticas en el Teatro Universitario Rubén Romero, en Santiago Tapia 403. Las mesas temáticas llevan por nombre Modificación de nuestro sustento, Espacios vitales y soportar e intervenir. Los horarios son de 9 a 1:40. Este mismo miércoles 12 de marzo, en el auditorio de la Casa Natal de Morelos, Corregidora 113, de las 5:30 a las 7:30, se llevará a cabo la inauguración y la conferencia magistral Sentipensar con la Tierra, Territorios Étnicos y Transiciones en Colombia y América Latina, dirigida por el Dr. Arturo Escobar, y moderará Maya Lorena Pérez Ruiz, de Lina. El jueves 13 de marzo se llevarán a cabo las actividades en el Teatro Universitario Rubén Romero, en Santiago Tapia, iniciando las mesas temáticas desde las 9 de la mañana y terminando a la 1:40 de la tarde. Las Tres mesas temáticas llevan por nombre el desarrollo en vilo, letras, voces, bosques, selvas y territorios, gente y derecho. Esas son las tres mesas temáticas que se llevarán a cabo el día miércoles 13 de marzo. El jueves 13 de marzo. Y por la tarde, en el Auditorio María Zambrano, en la Facultad de Filosofía, desde las 5:30 a las 7 de la noche, tendremos así como el placer de tener como invitado a Arturo Escobar, quien tendrá diálogo con el auditorio. Y la mesa temática de esa tarde será en torno a los diálogos con Arturo Escobar. Y por último, el viernes 14 de marzo, las actividades se llevarán a cabo solamente desde las 9 de la mañana y terminará todo a las 2:30 de la tarde. Se llevarán a cabo también tres mesas temáticas que son Justicia y Poder, Universidades y Antropologías y la construcción de soluciones locales para la justicia ambiental. Y terminando, cerrando el evento a las 2 de las 2 de la tarde a las 2:30 con la mesa de conclusiones y clausura. Silvia nos indica a quiénes va dirigido el congreso. Bien, este evento va dirigido pues principalmente a la comunidad de antropólogos, profesionistas en el área de las ciencias sociales, estudiantes en torno a estas temáticas y pues también al público en general. Enseguida nos habla del ponente central, así como de los invitados centrales. Bien, pues el miércoles 12 de marzo, como lo dije, en el auditorio de la Casa Natal de Morelos, a las 5:30 de la tarde tendremos el honor de presentar a Arturo Escobar y quien llevará a cabo una conferencia, y al culminar su conferencia tendremos la oportunidad de dialogar con él y sobre sus más recientes y relevantes estudios actuales. Sí. Entonces, Arturo Escobar en la Casa Natal de Morelos a las 5:30. Pues todos los ponentes, o sea, vienen de otras universidades, vienen de fuera. Hay temas muy importantes, como el jueves 13 de marzo en el Auditorio María Zambrano se llevarán a cabo la mesa en torno al tema de diálogos con Arturo Escobar, y será así como lo que sucederá antes de que entre en escena Arturo Escobar y comencemos con el, pues sí, con el diálogo con el público. Por último, nos ofrece una panorámica de los temas a tratar en este congreso. Porque son temas realmente actuales y que, bueno, según como yo estuve medio repasando las mesas temáticas, me parece que las temáticas realmente nos involucran no solo como profesionistas, sino que también como ciudadanos, y para como comprender cierta situación en la que estamos pasando en este tiempo, pero vista como desde otro punto, desde el punto de vista de la antropología. Cada día hay como cierta temática, por decir, el miércoles ahondan los temas sobre la naturaleza, la cultura y el tema, la temática en torno al impacto ecológico. Eso sería como lo que se resaltaría el miércoles. El día jueves sería como la temática alrededor del tema de como a proyectos de vida alternativa y al cambio social. Miércoles, en torno como a la problemática social, como la problemática de la globalización, la migración, la concepción de pueblos y comunidades indígenas. Hay una ponencia sobre la educación en procesos de resistencia y luchas sociales en las escuelas zapatistas. Eso es en torno al tema, la temática social. El jueves pues todo gira en torno al trabajo de Arturo Escobar, antropólogo. Y el viernes las temáticas en torno así como al poder y a la política, empoderamiento, la antropología jurídica, la jurisprudencia. Polis. Es tiempo de otra pausa musical. Continuamos escuchando a Jaramar. Ahora les presentamos la canción Farai un vers, cantada en provenzal o languet doc, que aparece en el disco Lenguas. Hey.